Nos quedamos sin tiempo. Me quedé con ganas de saber qué hay en la tapa de los diarios, Juan Carlos. ¿No podemos hacer así un paneíto? No, solamente una cosa, en todo caso, porque no tenemos tiempo, que es muy llamativa, que es la, siempre con la pantalla partida, los dos grandes diarios dicen lo mismo. ¡Apa! Pero casi lo mismo. Mirá, La Nación, primera palabra, Villarruel. Clarín, primera palabra, Villarruel. La Nación dice, Villarruel criticó fuerte a Milei y se agudiza la ruptura en el vínculo institucional, y luego agrega que dijo que ahorre en viajes y en la CIDE. Uh-huh. ¿Qué dice Clarín? Villarruel reclamó que Milei gaste menos en viajes y en la CIDE. Al collar, al collar. Prácticamente casi igual. Bueno, y después dice que la vice defendió el aumento a los jubilados, en fin. Una nota color de Liotti, porque es una nota color, ¿no? Uh-huh. En referencia a Haldo, al gobernador de Tucumán. ¿Qué dijo Haldo sobre el 9 de julio? ¿Qué dijo? Podría haber venido igual el presidente. Me dejó plantado con todo preparado. No, le clavó el visto. Le pasó factura. Bueno, veremos cómo votan sus senadores y sus diputados en la próxima.